Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos un invitado en el estudio porque ha sido invitado a exponer en la Comisión de Ambiente de la Cámara, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, junto con otras personas sobre la temática del auto. Hoy estamos con el señor Federico Fumiato. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Renata. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. Acá. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es esta invitación? ¿Cómo llega esta invitación? ¿Con quiénes van hacia la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Ambiente? ¿Qué implica? Sí, bueno, fue una invitación de parte del diputado Eduardo Fernández, diputado nacional por Córdoba, que es parte de esta Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados. Es en un marco complicado, complejo, obviamente no voy a reproducir el esquema nacional de lo que está sucediendo, pero sobre todo porque las comisiones, en verdad, no se están reuniendo. No se están reuniendo porque requiere, para que se hagan las reuniones, el acuerdo de todos los bloques. Y no está pasando. Digamos, de alguna manera uno podría decir, no están yendo a la obra. Pero más allá de eso, sí. Porque realmente es, digamos, visto desde acá, desde el interior, y con temas tan delicados como los que se van a tratar, no solo el tema que nosotros llevamos, que es la autovía de Punilla, sino también la ley de humedales. Son los dos temas que se van a tratar. Que está amaneciendo, o sea, Rosario, todo Santa Fe bajo un humo espeso, espantoso. ¿Qué sí. más hace falta para tomar conciencia sobre eso, ¿no? Bueno, decisión política, claramente, sí. que es lo que sí más escasea, junto con la conciencia ambiental. Pero, bueno, en este caso vamos a poder reunirnos un grupo de concejales de Punilla y también profesionales como René Amsler, uno de los abogados que está en el equipo de 11 abogados que están trabajando en el tema de la autovía y con las diferentes presentaciones. Fernando, que también es parte de los pueblos originarios y va como representante. Habrá gente de la Pastoral La Uda Tosí, vecinos afectados por la traza de la autovía, que van a ser desalojadas esas familias. Y bueno, Nora Escalante, Darío, son concejales de Cosquín. Y bueno, y yo voy a cerrar un poco esa serie de alocuciones en la Cámara de Diputados mañana martes por la tarde. Van a estar los diputados y diputadas y nos, de alguna manera, nos aseguraron alrededor de una hora y media de atención. Son dos horas, pero bueno, una hora y media probablemente mantengamos la atención si logramos tocar el corazón, sobre todo. Me parece que vamos un poco a eso, ¿no? Vamos un poco a salir de las dicotomías en las que los prejuicios nos han ido llevando. Sobre todo temas ambientales, y más cuando vas a la ciudad de Buenos Aires, a la capital, a la mente urbana, a la concepción del mundo, a la visión del mundo de la urbe, que le cuesta muchísimo entender qué significa proteger nuestros árboles frente a la necesidad de expandir la economía, la frontera agropecuaria y los objetivos. Sí, los dólares, los dólares, etcétera. Sí. Bueno, pero obviamente con expectativa, digamos, es la idea de salir un poco de la cruzada provincial que se vuelve, bueno, que empieza a tener sus límites, que todavía no está todo dicho, obviamente. Después vamos a dar algunas precisiones de lo que falta, le falta al gobierno de la provincia para poder avanzar, aunque lo está haciendo de manera ilegal. Sí. Pero bueno, poder tener la intervención de una visión nacional. ¿Por qué? Porque hay leyes nacionales que se están violando, leyes muy importantes, como la ley de presupuestos mínimos de la protección de bosques nativos, que ustedes saben, la 9814, la ley provincial, que rige la protección de los bosques nativos, y la ley que adhiera a la ley nacional, tiene una inconstitucionalidad, que es que permite que en zonas que han pasado por el fuego, sí. No iba a decir, fueron incendiadas. Pero bueno. Bueno, pongámosle que han pasado por el fuego. Sí. No pueda realizarse este tipo de intervención. Y también, dice la ley provincial, cuando son de utilidad pública o para obra pública, se puede intervenir las zonas amarillas y rojas. Bueno, eso es imposible. Recuerden que las leyes nacionales, toda ley nacional, pero sobre todo la de presupuestos mínimos, la idea, presupuestos mínimos para la protección de los bosques nativos, es que esta es la base. Y que hay un principio de no regresividad, digamos, que no puede avanzarse, irse más allá, sino O sea, no puede ser menos proteccionista la ley provincial, la adhesión, puede ser más. Sí. Entonces no se puede, y se ha declarado la inconstitucionalidad de ese artículo, por lo cual, bueno, en este caso que lo admite el estudio de impacto ambiental que la provincia aceptó, que aprobó la provincia, recordemos con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que es la tan cuestionada, sí. Enuncia una serie enorme, ininterrumpida, lo iba a leer, pero bueno, estoy transmitiendo del teléfono, así que no tengo otro aparato, pero una serie ininterrumpida de descripción de los impactos fenomenales que va a tener la traza de la autovía, en este caso, por ejemplo, con 21 puentes, que nombra 21 puentes, pero no nombra ninguno de los impactos que va a tener, ni siquiera dónde van a estar instalados. Pero después de mencionar todos los impactos que va a tener, arqueológicos, hidrológicos, imagínense nuestras cuencas, bueno, etcétera, no voy a mencionarlo ahora, pero después de mencionar todo eso, no hay ningún tipo de descripción de la remediación que se va a hacer, sino algunas recomendaciones, y sobre todo, y lo más importante que ha tenido el cuestionamiento de ese estudio, es que se ha hecho por tramos. Y lo que se pide en la ley nacional es que sea un estudio de impacto ambiental acumulativo. Sí. Es expreso en ese sentido. Es decir, lo que quiere evitar la ley nacional, que es lo que se venía haciendo antes de esa ley, es que se hacen por partecitas, entonces uno no visualiza el impacto que tiene toda una obra. Recordemos la trampa que presentaron para hacer el puente Manuel de la Sota, que, no, trampas. Venimos viendo cómo se manejan con trampas y ahí tenemos también un claro ejemplo de cómo no ha sido, no les importa la remediación, ese puente desagota sobre pobladores, no está resuelto, no está remediado, no. De hecho, recordemos que tuvieron que cambiarle el material porque era chapa y se calentaba. O sea, no está pensado para la gente. Es como, bueno, la obra pública y este concepto de a seguir, el obrador constante. Sí, sí, tenemos que. Por eso, ahí es donde, por lo menos mi apelación, ya un poco conocen nuestro perfil, ustedes digo, no los diputados, pero. Y la idea de que yo cierre eso va a ser un poco apostar a entender que más allá de los preconceptos o la idea de desarrollismo que cada uno pueda tener, que entiendan que en esta región, en este territorio del mundo, estamos diciéndole que no. Que hubo en dos oportunidades expresa oposición a este proyecto, pero no por capricho, sino porque queremos sostener nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad que constituye nuestra cultura y que por lo tanto el desarrollo local y regional depende de que precisamente estos factores que agreden nuestros recursos y nuestros bienes comunes no puedan afectarse de la manera que se van a afectar. Sí. Entonces tenemos otras necesidades. Necesidades enormes, muy amplias y evidentes, necesitamos que se resuelvan y lo que vamos a proponer es que se estudie una solución real, una solución vial real que no afecte. Esto lo he escuchado, mirá, de todos los intendentes, funcionarios, dicen, yo estoy de acuerdo, siempre, claro, que no afecte, lo escuché incluso de nuestro intendente, siempre que no afecte el ambiente. Bueno, no. Muchachos, está afectando sí. El ambiente. Si quieren, probablemente no lo sepan porque tal vez no es su tarea ponerse a estudiar estudios de impacto ambiental o los rechazos y los amparos que se han hecho. Bueno, los que lo hemos leído les podemos demostrar fehacientemente que el impacto ambiental, arqueológico, cultural, social, económico es enorme. El intendente el otro día, el intendente nuestro de Capilla del Monte el otro día expresó en una radio también su acuerdo con la autovía y también la necesidad de que llegue a Capilla del Monte. Bueno, me parece que esto es lo que estamos evaluando. Es decir, no es un capricho de que no queremos que se afecte solo en Río Yuspe, por ejemplo, que hoy pareciera realmente es el lugar más afectado. Si uno ve las imágenes, y no puede pasar por ahí una autovía. No puede. Pero va a pasar por el Quilpo. Entiéndase, digo, la continuidad de esto es que va a pasar por nuestro río Dolores, por nuestro lago, por el Quilpo, por lugares que nosotros conocemos como esas reservas fantásticas y fenomenales. Bueno, eso es lo que viene, porque esto necesita que conecte el corredor bioceánico para poder sacar las materias primas por Chile, para que sea más barato, para que vayan a Asia. Así de simple y sencillo. Entonces, tenemos que estar muy atentos. Esto es intentar frenar un modelo de desarrollo que nos está afectando y que no podemos seguir diciendo que nos trae beneficio, que va a traer derrame. Sí, va a traer derrame de otras cosas. Sí. Y un segundo factor que voy a exponer mañana en la Cámara de Diputados es que, y me parece que fue de lo más lúcido que dijo el nuevo ministro de Economía en su presentación, y que me parece que estamos retrasados en eso en relación a otros continentes que han avanzado en medidas de frenar el consumo energético. Estamos frente a una crisis energética global de dimensiones nunca vistas, sí, que todavía no estamos comprendiendo, que en otros continentes, en Europa o en Asia, están ya poniendo límites al consumo, y nosotros estamos fortaleciendo un modelo que privilegia el consumo de combustibles fósiles que están en escasez y a precios irrisorios en todo el mundo, frente a la posibilidad de desarrollar las vías férreas con la posibilidad y la capacidad de mover también la mercadería para no tener que estar trayendo tantos camiones por rutas y poder tener una vía férrea. Nuestro tren de la Sierra se cerró en 1977 y desde ese momento no hemos podido tener la vuelta del tren. Ha habido experiencias, sí, fallidas, un año vino tres veces y no se pudo continuar. Bueno, estoy diciendo, esos son los privilegios. El tren, que funciona con otro tipo de energía, con energía eléctrica, y que puede desarrollarse con energía limpia y de bajo consumo, sería otro tipo de solución. Entonces, vamos a plantear también que tengamos una mirada hacia el futuro, que nuestros bienes comunes tienen que, cuando nos dicen que queremos frenar el progreso, no, que queremos que el progreso también sea para los que vienen. Acá nos suma Laura, dice, y además de todo lo que está mencionando Fede, nos sumará deuda en dólares a la provincia, porque para pagar esta obra se está tomando un crédito. Muchísimo. Sí. Son créditos que en este momento realmente son obscenos, porque hace un tiempo, cuando las cosas andan bien, a lo mejor no resuena tan sí, duro, tan difícil, pero son 100 millones de dólares en principio solo de la CAF, más lo que va a poner la provincia, más lo que está saliendo a pedirle a los kuwaitíes y a los Emiratos Árabes, sí, y a países de dudosas democracias, que ahí no nos importa tanto. No, pero qué vamos a ponernos a meternos en la vida de los demás, no, no solo en algunos nos metemos, sí. Cuando afecta al mercado común mundial. Sí. Bueno, básicamente esto que estamos expresando tiene demasiados perjuicios, muy pocos beneficios, seguro que los beneficios no son para nosotros, no, y nosotras, para nuestras comunidades, y que de verdad y de corazón, y más allá, imagino que alguien puede estar pensando, bueno, se oponen porque se oponen siempre a este gobierno o a estos gobiernos. Sinceramente, vemos el futuro con muchísima preocupación, tenemos hijos, hijas, en mi caso adolescente, y es muy difícil dar una respuesta. Les pido a ustedes que se pongan la mano en el corazón. Si estuvieran en el lugar de responsabilidad que tenemos los legisladores que representamos a nuestras comunidades en este territorio, si pueden mirar para otro lado, si van a poder dentro de 10, 15, 20, 50 años decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no hicimos nada para remediar, para promover y para recuperar ese 3% que nos queda de bosque nativo, porque esto va a afectar esa parte, pero es la continuidad, no es solo la autovía, ese modelo que ningunea, que desprestigia nuestro modo de vida, nuestras ilusiones de poder vivir en un territorio sano dentro de 50 años. Bueno, ojalá que esa semilla logre florecer en los corazones de quienes tienen la posibilidad, por lo menos, de entender que hay otras perspectivas. Y en esto de la ley de humedales también, ahí nos mandaban, hay una convocatoria, ciudadanos autoconvocados no podemos respirar, el miércoles al Monumento a la Bandera. Hay una movilización también social, decir, no se puede seguir avanzando irracionalmente en pos de la avaricia de unos pocos. Claro, te pongo esto, que me parece que es el punto de alguna manera político, filosófico, si querés, más central, que es, y es lo que nos dicen todos los días, cuando vemos la televisión, los diarios y demás, las radios, no hay otra cosa que hacer. Estos fueron los 90, cuando nos decían, no hay otra cosa, esto es el único camino posible. Cuando alguien nos dice eso, nos van a encontrar del otro lado, nos van a encontrar revelándonos, porque no es claramente el único camino posible. Probablemente lo podemos decir desde otro punto de vista, el único camino posible es volver a amigarnos con los ciclos de la naturaleza para poder tener viabilidad en este planeta por un tiempo más, ¿no? Así que me parece que si es el único camino posible, bueno, vamos a ir a mostrar que hay otros caminos, que la visión serrana del mundo que venimos promoviendo es un camino posible, al menos para quienes vivimos en estos territorios. Bueno, a la vuelta entonces a contar cómo fue. Muchas gracias. Pero muchas gracias, mucha suerte. Gracias.